Vamos compartiendo el café mañanero. Entramos ya en la segunda hora de nuestro programa. Mi Cuervo no tiene más noticias del mundo del espectáculo. En breve ya daremos paso a nuestro invitado del día. Gente que triunfa, gente de éxito, gente que emprende, gente que representa a nuestra cultura latina. Vicky Cuervo, vamos entonces con más información de el espectáculo. Y bueno, nos trae de todo definitivamente, Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 19 de septiembre de 1960, llegó al número uno la canción Twist. La versión de Chubby Checker, creada por Han Ballard y The Midnighters, se mantendría en la primera posición durante una semana. Recordemos la música de Chubby Checker que llegó al número uno un día como hoy. Escuchemos a The Twist.